de bem longe eu já nem sei mais de onde é que eu vim. Sou filho de rei, tanto lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só o amor. Tudo é só o amor. Para mim, Xangô acordou. Hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor. Cuando pasa algo más de las 22 horas en Málaga, al otro lado del río, aquí, donde las culturas se confunden, donde la vida es más dura, donde la pobreza es más palpable, aquí, desde La Palmilla a Gili Mojili. La autoridad eclesiástica declina nuestra invitación, pues no vamos a hacer un parangón de ni tampoco una adversidad de ellos. Hemos sustituido por una luchadora brasileira, por una mujer compañera, periodista, Larisa, de pleno Amazonas, de Belén, donde la especulación, donde las grandes empresas norteamericanas y del mundo entero intentan destrozar el Amazonas. Buenas noches, Larisa. Buenas noches, Guillermo. Tú has luchado mucho con una etnia que se llama Munduruku. Sí, sí, he estado durante 2 años acompañándolo. La lucha de los Munduruku contra las presas, las hidroeléctricas en sus tierras, ¿no? Ellos luchan por la demarcación de sus tierras porque hay grandes empresas interesadas en hacer hidroeléctricas y presas dentro de sus tierras para generar energía. ¿Cómo se beneficia las etnias del Amazonas? Porque supongo que habrá alguna compensación por parte del Estado, por parte de esa empresa que intenta totalmente demoler el Amazonas, ¿no? Sí, lo que pasa es que recientemente en Brasil hay un proceso de explotación de los ríos, ¿no? De hacer generar energía por medio de los ríos, porque desde Lula, cuando Lula llegó al poder en Brasil, como que hubo varias campañas y varios investimientos de las constructoras, ¿no? De las grandes empresas que construyen grandes obras. Y entonces ahora el gobierno de PT como que tiene una deuda con estas grandes empresas y empezaron un proceso de construcción de hidroeléctricas. Pero se pensaba que Lula era un salvador del pueblo, ¿no? Que era un hombre que provenía de los sindicatos, que provenía casi de la favela, por no... ¿Cómo se puede cambiar tanto el poder? ¿O cómo tú lo comprendes que se cambiara tanto Lula de no favorecer a la Amazona? Sí, lo que pasa es que el Partido de los Trabajadores tiene una visión muy tradicional de utilizar los recursos, ¿no? los recursos naturales. Y entonces lo que pasa es que el gobierno de PT viene con este proceso de intentar disminuir las desigualdades de alguna forma, pero también como que explotando los recursos naturales igual que otros partidos de derecha. Y bueno, y el PT se diverge mucho recientemente, está divergiendo mucho de sus pautas, de sus planes iniciales. Ahora es un partido bastante neoliberal en la realidad. ¿Cuál representación tenéis vosotros en el Congreso de Brasil? ¿Las etnias? Los indígenas no tienen básicamente ningún... Una representación. En la realidad no hay, en la Cámara de los Diputados de Brasil no hay ningún candidato indígena. Este año, de 2013, fue la primera vez que hubo elecciones y un candidato indígena fue elegido a ser diputado. Pero lo que pasa es que es un candidato indígena que no tiene como representar la totalidad de los pueblos indígenas, porque entre ellos son muy divergentes igualmente. ¿Tú crees que es el problema de la divergencia, puede ser el problema de que no tengan una fuerza política, no tengan una fuerza social? Sí, Clarisa. Pues sí. Yo veo que por tener, cada indígena tiene su problema, ¿no? Hay algunos que luchan contra la industria de soja, hay otros que luchan contra las presas. Entonces falta una unificación de que la lucha en la realidad es contra el capital, ¿no? Que está allí machacando sus tierras. Y falta como esta visión común de qué es la lucha indígena en sí. ¿Cuántos indígenas podemos tener en una demografía más o menos en Brasil? Bueno, ahí fica difícil catalogar básicamente los datos, pero son como 135 etnias indígenas y los mundurucús suman 14.000, son 14.000 mundurucús. ¿Los mundurucos en qué parte del Amazonas conviven? Ellos están al final del estado de Pará, básicamente, bueno, al final del estado de Pará, casi con el estado de Amazonas. Bueno, preguntarte de qué vive sería una idiotez por mi parte, pero ¿de qué superviven? Bueno, básicamente de los recursos que naturales, están en la tierra. De la pesca, de la harina de yuca, de la caza. Entonces, por eso que también se torna duplamente importante, ¿no? El mantenimiento del río para su sobrevivencia. O sea, el río es su... Es su principal fuente. Fuente de riqueza. ¿Llega allí la sanidad? ¿Llega allí la escuela o no? Sí, llega. Ellos tienen escuelas propias. De hecho, hace un año que hubo una manifestación porque retiraron profesores indígenas y pusieron profesores no indígenas para dar clases de mundurucú, por ejemplo, de blancos, de personas indígenas. Tienen un idioma propio, ¿no? Sí. Los mundurucú. Y sí, tienen un idioma propio, hablan la lengua mundurucú. Y es una lengua que tiene su tronco lingüístico propio, ¿no? Tú como periodista que eres y que has denunciado todas estas adversidades de los pueblos indígenas de Brasil, ¿cuál sería una solución de panacea, futurible, utópica? No sé, yo creo que de alguna forma... que el gobierno brasileño respetase más, ¿no? Los derechos indígenas, la constitución, pero esto es muy, muy difícil, muy utópico, entonces, no sé, la unificación de la lucha indígena en Brasil y en Sudamérica en la realidad, pero sería muy utópico. Sería muy utópico a muy largo plazo. Que los indios de Guatemala o de El Salvador, sí, tal cual se unieran. Porque son pautas muy divergentes, ¿no? Entonces... Lara, sí, ¿cómo tú ves la situación desde tu perspectiva hispanoamericana o sudamericana? ¿Cómo ves tú la situación en España? Bueno, yo veo que España está en un proceso que... A lo mejor Brasil puede vivir, ¿no? que es de este proceso de abrir, grande parte, por ejemplo, la olla de la hipoteca, ¿no? Que en Brasil pasa por este mismo proceso que pasó España años atrás. Entonces, yo creo que no, tipo, se abre para adquirir derecho a viviendas, pero endeuda a la población entera. Entonces, yo creo que, no sé, parece que no vemos como espejos lo que pasa en Europa de alguna forma, o solo cogemos lo que el Brasil cree que es el bueno y que en la realidad importa medios de vida que no son viables en otro continente, en otra forma de vivir. Sobre el liberalismo está totalmente en contra. Habría que encontrar una tercera vía que no sea ni el socialismo ni el liberalismo. No he entendido la pregunta, perdona. Habrá que encontrar la tercera vía que no sea ni el comunismo, por ser más contundente, ni el liberalismo. Sí, yo creo que la autonomía, ¿no? En Amazonas hablamos mucho de autonomía de los pueblos, ¿no? De autonomía de los pueblos, no solo indígenas, pero que la gente de Amazonas empiece a verse como amazónidas, ¿no? Entonces yo creo que la autonomía de los pueblos, la autonomía de la gente puede ser una solución viable. Que tengan sentido de identidad. Sí. No sabes cómo te agradecer tu presencia en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço glorioso um punhal para matar o meu amor e mandei. Hoy, para cualquier mente considerada normal, un bosque es mil veces menos atractivo que Euro Disney o un centro de ocio con sus problemas de aparcamiento. Para una mente considerada normal, hoy las sillas son más apetecibles que los árboles tumbados. Y los vasos de plástico de usar y tirar nos atraen y deslumbran más que el río. Y las luces que cambian de color, capaces de generar ambientes agradables, son extraordinariamente más deseables que una estrella. Y los colores y texturas de las nuevas baldosas nos embriagan como nunca lo harían la nieve o la arena del desierto. Y las señales luminosas nos llevan donde nosotros queremos, es decir, a desterrar de nuestros corazones la idea de andar perdidos. Y nos emocionamos frente a actores que representan ficciones para no entrar nosotros mismos en mundos inexplorados. Y ya nadie desea vislumbrar sombras. Por eso, la iluminación está cuidada y pensada para no enfatizar sombras en lugares públicos. Hice chasquido con mis dedos y nadie se giró. Y pensé que los oídos ya no podían escuchar este tipo de sonidos. Chasquido de dedos y lengua. Suspiros profundos. Rascarse uno la cabeza o la palabra basta, susurrada. Y morir. la industrialización en este país en los años 50 no solamente dejó las grandes empresas del átomo, no dejó solamente Goraña ni las grandes empresas atómicas que empezaron a despedir sus residuos nucleares en una España llena de pobreza, de alpargata, de pantalones remendados, de una industria primaria, sino que también empezaron a contagiar esas empresas, las textiles, las químicas y sobre todo donde se producía la industria en Cataluña, empezaron a dejar los ríos contaminados, la atmósfera contaminada, la muerte de las especies piscícolas, las muertes en los montes y en los ríos. Y así nació una comunidad, un colectivo, Calafou. Hoy tenemos uno de los representantes de los que han luchado contra la contaminación de esas aguas, de ese aire, de esos bosques, Carlos López. Buenas noches. Hola, buenas noches. La colonia industrial, hemos dicho que aniquiló, que quitó vida por todos los lados. ¿Cómo os reunís vosotros para restaurar en la medida de lo posible, porque lo que está muerto nunca jamás resucita, pero para paliar un poco esa muerte anunciada de ese río, de esos campos y de esos valles? Pues mira, un poco la iniciativa surge por parte de la Cooperativa Integral Catalana, que bueno, es un colectivo que intenta reunir a gente que se dedica, bueno, a agricultura o a la producción de distintos servicios y agruparlos bajo un mismo paraguas. Y a partir de ahí, una de las ideas que surge de aquí es poner en marcha espacios que fueran como un poco infraestructura para permitir autonomía de todas esas trabajadoras y todos esos trabajadores en antiguos espacios industriales, ¿no?, de lo que eran los restos de todo ese pasado industrial catalán. En este caso, pues empieza Calafou, se ve ese sitio, una antigua colonia industrial. Durante finales de los 40, los 50, vivía allí gente. Y bueno, era un espacio, un modelo como de campo de concentración, pero aplicado al trabajo fabril, ¿no? Entonces la gente vivía allí, tenía horarios muy estrictos, tenían una alarma que para despertarles por la mañana, vivían en la zona más sombría de esta colonia. Entonces, bueno, reunía una serie de características. Está en la ribera de un río, La Noya, que está muy contaminado, que tiene una peletera río arriba, que tiene una papelera, la fábrica de smoking, no sé si conocéis, sí, smoking, sí, pues la papelillo, fábrica de claro, ahí, por supuesto, pues, me he hecho un porro. Pues la fábrica, entonces son industrias que contaminan mucho, el río pues tiene, y aparte la falta de tratamiento. Entonces se decide como, bueno, vamos a hacer un proyecto que no tiene un carácter agrícola, porque las condiciones del terreno no son, pero que puede tener un carácter más tecnológico. Necesitamos generar y desarrollar tecnologías libres que cualquiera pueda usar, que sean asequibles y que digamos favorezcan todo este tejido productivo que se está generando, ¿no?, de manera más autónoma, como más local y más. ¿Cuántas personas componen este ideal? Porque es un ideal, ¿no? No habéis llegado. Ahora mismo viviendo allí son alrededor de unas 25 personas. Ha pasado gente diversa, hay gente que todavía tiene contacto, hay gente que está iniciando, digamos, su contacto con el espacio, con los proyectos y con la comunidad en sí, pero alrededor de unas 25 viviendo. ¿Sois autogestionarios o necesitáis ayuda del exterior? Bueno, necesitamos, por ahora, necesitamos ayuda. Es como un proyecto, decimos, ¿no?, de transición. O sea, no venimos de la ciudad, la mayoría de nosotros, no hemos ido a un espacio que no es exactamente el campo, porque tiene una naturaleza un poco mutante, ¿no? De construcción, de antigua fábrica y tal. Dual, vamos. Claro, entonces no tiene las características de una ecoaldea, o de un espacio agrícola, o verde, o de un paraíso así. Entonces, venimos de vivir en la ciudad, y muchos, para mantenernos, necesitamos todavía ese vínculo con la ciudad y con el capital, como decimos. Aparte, que estamos comprando ese terreno. Entonces todavía tenemos un vínculo con la propiedad privada, tenemos que negociar con la propiedad privada y con la banca, aunque sea ética, pero que también es una institución. Entonces, evidentemente, todavía no hemos roto un montón de vínculos para ser plenamente autogestionado. ¿Y cuánto sale aquello, más o menos? ¿Tenéis unas perspectivas económicas o...? Bueno, podría hablar de cifras en un principio, si te digo la verdad, exactamente, porque se disparan un poco por temas de que hay que reformar mucho espacio. Entonces, ahí ya sí que supone un nivel de inversión, pero alrededor de 600.000 euros. Es un dinero, claro, un dinero. Son 3 hectáreas y hay, bueno, edificaciones en un... En Cataluña, 3 hectáreas, 600.000 euros no es terriblemente... caro, es caro, por supuesto, 600.000 euros, son 600.000 euros. Los vestigios esos que me decía de esa industrialización de los años 50, de cuando empezaban las grandes empresas, tanto químicas como textiles en Cataluña, ¿cuánta gente podían vivir en esas lúgubres y sórdidas casas? Ahí hay un total de 27 viviendas divididas en 4 estancias, una que sería como la cocina, sala de estar, y otra un baño, y 3 estancias. Y serían como núcleos familiares. Lo que pasa es, bueno, allí vivían, pues imagina, pues una persona mínimo por estancia, porque seguramente habría algunas en las que viviría más gente. Pues 27 por unas 4 personas o 3 personas por cada... vivía bastante gente, no toda trabajaba allí. O sea, hemos estado haciendo entrevistas en el pueblo y a gente que conocía la colonia, cómo era antiguamente y todo esto, y trabajaban sobre todo mujeres en lo que era la industria textil, y los hombres iban a trabajar a los campos aledaños, ¿no? Porque ahí hay mucho cultivo de vid también. Vosotros estáis ahora más que nada empeñados en vivienda y después, curiosamente, en algo que nos encanta, en el lúpulo, la cerveza, ¿no? ¿Cómo hacéis esa cerveza artesanal que no nos llega aquí, claro, al sur? No, no llega lo que hacéis en los Pirineos. Bueno, estamos haciendo más cosas, no hay programación, hay un montón de... Pero sí, la cerveza es un proyecto que ahora mismo está teniendo cierta importancia. El proyecto parte de la idea de sustituir en Ateneo, en centros sociales, en espacios, digamos, alternativos o que buscan otro, el sustituir las cervezas comerciales, ¿no? Ajá. Como que una forma muchas veces para financiarse, eso lo conocemos, ¿no? Sí. Creo que de sobra es montar fiestas, hacer cafetas, happening, organizar tal. Y ahí a través, pues muchas veces, pues de la venta de cerveza o de la venta de comida o lo que sea, pues se... Entonces, en la cuestión de la comida es más fácil adquirir cierta autonomía a la hora de hacer, pero en el tema de la cerveza, al final, todo eso acaba revirtiendo en empresas como la DAM, en empresas como la Moris, en el caso de Cataluña, sí, ¿no? Que al fin y al cabo también son industrias que producen un desgaste a nivel ecológico, que tienen unos intereses que no son, digamos, los intereses en las comunidades en las que... Bueno, lo que son los intereses de las empresas capitalistas, ¿no? Que lo mismo están aquí, están allá y que... Sí, aquí en la Sarquía hemos hecho una cerveza bastante buena y bastante autónoma. No sé si la habrás probado. ¿Cuál es? En cuatro distintos géneros de cerveza. Tenemos una cerveza de la Sarquía totalmente autónoma, que está una cerveza muy negra y muy buena, que se parece a la Guinness, salvando las diferencias. Bueno, yo he probado la Jaleo, que también se produce por aquí, artesana. Sí. Y está bastante buena. Yo creo que ahora hay un auge en el consumo de cerveza. Como, sí, Como que se ha roto un poco el pudor este de decir... De San Miguel, bueno, o Mau, si al final con, da igual. Claro, sí. Si al final consumimos cerveza, reconozcamos que consumimos cerveza, pues vamos a generarnos cierta autonomía o cierta autogestión en torno a algo que tomamos bastante, ¿no? Entonces yo creo que se ha roto un poco ese pudor así, ¿no? Y la cerveza al final acababa siendo... Sí, lo que pasa es que sale muy cara, ¿no? Bueno... En nuestro caso, como el objetivo es sustituir a esa, tenemos un precio muy bajo. También para la gente que distribuye los márgenes son más bajos, entonces estamos viendo cómo ajustar todo eso, pero tenemos un precio muy bajo y parecido, digamos, al de las cervezas comerciales. Eso todavía estamos en las dudas de si es sostenible o genera un poco de autoexplotación o nos tenemos que tomar la cuestión como, bueno... nos generamos un poco de renta, pero aparte hay una cuestión ahí un poco, digamos, como militante de asumimos que no... Pero un poco peligroso eso. Estamos todavía, sobre todo cuando hablamos de cooperativa y cuando hablamos de otra gente que está produciendo también cerveza artesana y que tiene un poco derecho a no tener que autoexplotarse para producir eso. Me hablaba antes, Carlos, de que el sitio Calafou es un sitio frío y húmedo. ¿Cómo afecta eso al desarrollo industrial que vosotros, entre comillas, queréis tener? ¿Cómo afecta? En realidad afecta a que las condiciones materiales nos imponen un poco el investigar y desarrollar con medios lo más cercanos posible y lo más accesible para cualquiera, una vida vivible y confortable en un espacio poco confortable o poco vivible. A priori, ¿no? Tienes un río contaminado, tienes unas condiciones... El hábitat es difícil. Es difícil, ¿no? Entonces, como el reto también es como convertir en vivible y que esas herramientas o esas tecnologías que has desarrollado para hacer vivible un espacio así, luego puedan ser replicables en otros espacios que quizás tienen condiciones mejores o tienen condiciones peores o tal, pero es como... Como generar la autonomía frente a unas condiciones que de a priori no son tan... Gracias, Carlos López, de Calafou, por luchar contra las adversidades de la industria y del capitalismo. Estas son las coplas retrógradas. La lengua suelta, la lengua suelta, de la niñez me queda la lengua suelta, y me explico al momento cuando me dejan y cuando no, me lo aprendo y lo canto de viva voz. Dicen que son mis coplas del 19, porque digo que es blanca la blanca nieve. Yo no me enfado, que en mi siglo parece que no ha empezado. De forma golfa, reconozco que canto de forma golfa, pero yo a los tiranos los pongo en solfa. Fuera el abuso, dicen que son mis coplas del 18, porque yo a lo podrido lo llamo pocho. Ay, pero grullo, si tuvieran las cortes consejo tuyo. Que ya me ampara, que ya me ampara, la Constitución dice que ya me ampara, y que de forma clara, no lo prometo, que luego se descuelgan con un decreto. Dicen que son mis coplas del 17, porque ataco a los miembros del gabinete. Son tan modernos que provocan la envidia de otros gobiernos. No les importa, no les importa, aunque a muchos la guerra no les importa.

me recuerda que el hombre es igual y diferente de la naturaleza. No importa de dónde vengo, a dónde voy, sino qué hago aquí. Mi pregunta cada vez es por el pertenecer. Todas mis limitaciones congénitas, todo lo aprendido antes de tener uso de razón, todo lo conmovedor pasado por alto, todas las banalidades dichas en nombre de la psicología. Los reductivismos científicos son cuentos para dormir. De lo más insignificante puedo cogerme con tal de continuar. Todos mis abandonos, mis desaires, mis desapegos, que ya son bastantes. Tú eres igual de soso que tu prójimo, aunque él piense lo contrario, y tú lo contrario. La gente dice, momento crucial, refiriéndose a otra cosa, 33 años de vergüenzas, ok, bam, bam. Todos los que murmuran, qué espanto, y continúan con lo que estaban haciendo. ¿Por qué todo el mundo se comporta amable y deja para su vuelta a casa por la noche la parte más agria? Yo vine bien longe, yo vine y sé más de que yo vine. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor, hein? Tudo é só amor para mim. Xangô acordou, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor, hein? Xangô acordou. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, a me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá. Xangô, este pueblo milenario de tartesos, de fenicios, de celtas, de musulmanes, de visigodos, de romanos, de inclusive de invasiones por parte de Castilla y Aragón, con vasco incluido y mercenarios alemanes. Este pueblo no puede caer más en el error de darle su libertad, su voto, a una derecha que nos desprecia. Se llame PSOE o se llame Partido Popular. Este país necesita una dignidad, necesita recuperar su identidad, necesita volver a luchar por sus principios, no solamente de identidad, sino también por su hambre, por su dignidad, por su decoro, porque Andalucía alguna vez sea la que fue. Porque Andalucía alguna vez sea libre y sobre todo libertaria. Yeah. mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, sarará, me faça sofrer, ah, me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, sarará, Xangô, agudo. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, ah, me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô, agudo. Estamos muy tranquilos hoy en el agitador, escuchando música tropical. Hoy el agilimojili es al otro lado de la pecera, como una jauría de perros y de perras. Están todas deseando coger el micro y arrebatarse. Están todas deseando hacer algún alegato. Están todas deseando tomar la palabra, al fin y al cabo. Así que, bueno, pues no, normalmente no hacemos publicidad de nuestro teléfono. Normalmente siempre estamos deseando que nos visite gente al plató. Así que hacemos extensible esta invitación. Por favor, venid, multitudes de esta ciudad, por favor, acudir a Gilimojili. Ofrecemos aquí esta alcachofa para que todo el mundo pueda tomar la palabra, para que todo el mundo exprese aquello que sienta, esa indignación que tanto nos caracteriza a este pueblo andaluz que lucha por su dignidad. No te quedes simplemente en pegarle patadas a las piedras en la calle, no te quedes simplemente en pegarle patadas a las televisiones que te encuentras en la basura, que por otra parte están muy bien ahí en la basura. No te quedes simplemente en gritarle a la televisión, no te quedes simplemente en teclear continuamente los números de tu teléfono portable. Por favor, acude a la radio, toma las ondas. Es algo que podrás hacer por ti mismo. Y si no, pues, no lo sé, echemos un poco de imaginación a todo esto y al fin y al cabo, pues, creemos nuestra propia radio. De momento vamos a seguir escuchando a Gang Do Electro, que es lo que se escucha en las calles de Belén, que es de donde viene Larisa, Velocidad Do Electro. Previamente hemos escuchado a Vinicius de Moraes, anteriormente hemos escuchado a Antonio Dubín, anteriormente hemos escuchado a Os Mutantes con ese tema de Pan y Circus, que es tan apropiado para esta época de elecciones. Por supuesto, Chicho Sánchez Perlosio, para arrancarle una sonrisa a Guillermo. Y bueno, ¿quién más tiene que decir algo esta noche? Sacode a cidade, te prepara, meu amor, que vai rolar velocidade. Essa onda desguiada, sacode a cidade, te prepara, meu amor, vai rolar velocidade. Salve, salve, moçada, que é gangue do Elé. Todo mundo fazendo passinho, que é muito fácil, hein? É assim! Treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, O eletro nessa onda que eu vou. Chegou velocidade pra galera do setor. Essa onda. Lo que no saben nuestros escuchantes es que para Charlie San Juan, Eliezer Godoy y Guillermo López Vera, que somos los que hacemos este programa habitualmente, venir a la radio es una fiesta que compartimos con vosotros. Y hoy con Larisa y con Carlos López, periodista del Amazonas y un hombre que lucha contra la contaminación allí, donde los... donde España, donde cambia de nombre y se llama los Pirineos. ¿Y tú qué vas a votar? ¿Vas a votar más Moncloa? ¿Va a votar más monarquía? ¿Va a votar más salario de 300 euros? ¿Vas a votar más indignidad, más pobreza y más indignidad que parte de ese partido o de esos partidos que luchan por un poder que no cuentan contigo ni para saber cómo te llama, que solamente cuenta contigo cada 4 años para que deposite un voto? Mejor que no votar así, así. Pero como eso cuenta para los otros, te pido por favor que algo peor que un crimen es un error. Por lo tanto, no lo cometas. Joga a mãozinha pra cima e grita: Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Fazer a curtição, mete ficha aí DJ, solta aí o gravizão. A festa tá bacana e o agito tá demais. Saia fora meu irmão, sou da equipe Tubagás. Equipe Tubagás comigo, vem pra cá. Essa é a equipe que faz você dançar. Com a equipe Tubagás eu faço a curtição, ao som da aparelhagem que bate o gravizão. Equipe Tubagás, mete a cara quem pode. Quem comanda é o Bola e o Paulinho do Rock. Na levada do eletro, a gente vai. Pues si te ha gustado a Gili Mojili, el martes después del buen rato o del mal rato que pasemos el domingo, depende de ti, estaremos seguro de nuevo aquí en el 107.4 en Onda Solidaria contigo, luchando por una sociedad, una mijilla más mejor, con mi jititilla. nós fazer a curtição. Mete ficha aí, DJ, solta aí o gravizão. A festa tá bacana e o agito tá demais. Saia fora, meu irmão, sou da equipe Tumba Gás. Equipe Tumba Gás, comigo, vem pra cá. Essa é a equipe que faz você dançar. Com a equipe Tumba Gás, eu faço a curtição. Ao som da aparelhagem que bate o gravizão. Pues como dice Guillermo, el martes que viene, tras las elecciones, continuará el debate. Esperemos que nos inviten entonces a ese debate. Durante estos días hemos podido ver a los diferentes políticos en las televisiones, aquellas que también encontramos en la basura, pelearse y cruzarse acusaciones. Y al fin y al cabo, pues decir muchas de... Bueno, hablan por sí mismos, pero parece como que nosotros nunca podremos estar invitados a esos debates. Y en realidad, realmente, creo que tendremos que encontrar formas de entrar ahí. Hoy, mientras hacíamos el Gilimojili en la calle, escuchaba algunos comentarios de gente de va a estar muy interesante tras las elecciones, a ver qué ocurre. Y digo, bueno, quizá entonces es cuando podemos empezar a debatir. Y precisamente se trata de eso, de empezar a que nosotros también contemos, que sea la población también la que cuenta, no solamente a través de las elecciones. Na levada do eletro, a gente vai tremer. Levante as mãozinhas no refrão. Agora com você. Joga a mãozinha. Nos vamos escuchando la música de la nueva mafia de los del barrio de la Pratiña de Belén. La mafia de los barrios, la verdad que me inspira mucho más que la mafia de los partidos políticos. Ahora mismo nos vamos al Buba y también le vamos a dar las gracias a Rodrigo García, ese dramaturgo tan censurado y tan provocador, por habernos dado parte de sus textos para esta noche. Buenas noches, el Gilimojili.